Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal, muchachos? Pues muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Reset Lounge. Ya saben, como siempre, los miércoles a las 10 de la noche comenzamos. Hoy son las 10:06, un poquito tarde, pero ya saben, es común aquí. Y pues bueno, vamos a saludar a las personas que nos acompañan esta noche, el equipo X, porque no tiene nombre todavía. Si alguien le quiere poner un nombre, no se aceptan vulgaridades, ni nombres fálicos, ni nada por el estilo. A menos de que suene muy, muy bueno, pero no creo. Primero voy a saludar a la gente que tengo aquí a mi lado, por así decirlo. Esta noche contamos con la presencia del buen Choco Chocorito. Por favor, Choco, saluda. Pues hola a todos los que nos están escuchando y a los que nos escuchan en el recalentado. Hoy vamos a hablar de... Lo vamos a dejar de sorpresa, no es cierto. Y pues está entretenido, un gusto estar contigo. Abrazo virtual. No, pues el gusto es mío, ¿no? No te preocupes. También un saludo al buen Ice, que por ahí está se escucha su sonrisa. Por favor, Ice, un saludo. Pues nada, ¿qué tal aquí, señores? Buenas noches. Igual, como siempre, un gusto estar aquí en el lonchecito. Por ahí tenemos un buen tema, la verdad. Ese tema random sí me gustó. No es que los demás no me hayan gustado, es que simplemente este está muy bueno. Se rifó el que lo propuso, ¿no? Digamos que un poquito, que sí trabaja, entonces, pues nada, a darle, ¿no? Así es, un tema que probablemente a lo mejor muchos de ustedes, podcast escuchas, no les ha tocado o no les tocó, ahorita ya no es muy común, pero cuando se arman se ponen muy buenas. También tenemos al joven Submarco, que viene a acompañarnos esta noche con toda su sabiduría y alegría. Hola, muy buenas noches, pues aquí ya listo para suministrar los archivos antiguos de sabiduría que tengo almacenados en una base de datos que ya se me olvidó dónde lo tenía. Pero bueno, ahí lo que vaya sacando, lo que vaya recordando se los iré pasando. Pues inviten a sus amigos que este lonchecito va a estar bueno. Muchas gracias, Marquito. Y por último, pero no menos importante, la estrella del internet, el señor de los videos, el Jesucristo de la red. Señor Cosmos, 035, por favor. El Jesucristo de los videos. Gente, gracias por acompañarnos en otro lonchecito, como todos los miércoles. Pues sí, el que propuso el tema por fin está desquitando el salario y se puso a trabajar. Entonces, ya, ¿no? Ya tocó algo, un verdadero buen tema. Y no importa que nos escuchen grabados o en vivo o donde sea, un saludo. Así es, no importa si usted va en el camión, en el metro, en el avión, en el barco probablemente, siempre va a poder descargar su lounge de confianza el día jueves a muy tempranas horas. Creo que ya como a las 3 está, así que si ustedes no lo escucharon hoy, no tuvieron oportunidad, ya está su lounge. Gracias por escucharnos, por descargarlo, dejen sus comentarios. Y vamos a pasar a saludar al buen chat que siempre está aquí con nosotros. En este momento hay muy pocas personas, pero seguro a lo largo de la noche se nos van a ir sumando. Vamos a comenzar, ya saben, levanten la mano con el buen BitGeek, con Dromorok, con Goku, con Urtas86, con Mictlantecuhtli, con Starcream y con Vegeta, que Vegeta está aquí. Mucho gusto, señor Vegeta, no me diga insecto, por favor. Y recordemos nuestras redes sociales, que como siempre, ya saben, son www.facebook.com/reset.tv. Estamos en Twitter como @resetmx. También tenemos en nuestra página de internet, que es www.resetmx.com. Mencionar también a los muchachos de Animarte, que nos ayudan con la barra de podcast, y a los tres gordos bastardos. Un saludo, ya saben, al buen Rafa, al buen S y al buen Adrián. Saludo, muchachos, gracias por promocionarnos. También aquí hacemos nuestra chamba. Y pues nada más, vamos a comenzar con esto. Yo creo que ya no tenemos otra cosa. Ah, YouTube, que el YouTube es www.youtube.com/resetmx. Ahí siempre tenemos videos nuevos. Ya últimamente tenemos muchas reseñas para que lo chequen. Vamos a ir al primer corte musical. Esto es algo de anime. Seguro lo escogió Chocorito. Así que bueno, vamos a escucharlo. No se enojen con él. Y esa, vamos, después vamos a comenzar con las noticias, ¿eh? Entonces, arráncate con la música, por favor. De anime. De hecho, Choco, me gustaría que te explicaras un poquito por qué escogiste esta canción. Pusimos la canción de Sword Art, porque precisamente la primera noticia, que yo no la voy a dar, habla sobre que ya van a lanzar un título de Sword Art Online, al fin, este anime basado en como ese tinte de videojuego. Ahora sí va a estar en un videojuego, pero ahí va la nota. Sí, de hecho, sí. Esta nota nos las va a compartir el buen Ice, así que Ice, expláyate con el peor anime que he visto en toda mi vida. Híjole, no sabría decirte si es el peor, porque la verdad no lo he visto. He leído del juego y la verdad como que no me dan ganas de ver el anime, así que voy a tomar mucho tu opinión en serio de que sea el peor anime. No, no es cierto, Choco, no te enojes, güey. No, bueno, Sword Art Online, se llama, el título del juego tal cual es Hollow Fragment, y bueno, va a llegar a lo que es nuestro continente este verano. Va a llegar por parte de Bandai Namco, que bueno, anunció hace unas horas, hace poquito realmente, que lo va a distribuir ellos en lo que es nuestro territorio. Y que bueno, es el nuevo juego de rol y de acción para lo que es el Vita, que está inspirado en el anime de Sword Art Online. El juego va a llegar aquí al continente en el verano, como les había dicho, en el formato digital, así que no lo van a encontrar en físico. Y bueno, entonces ya saben, si lo quieren descargar, va a ser a través de la PlayStation Network, ¿no? Como les decía, bueno, Sword Art Online Hollow Fragment es un juego de rol y de acción que va a salir exclusivamente para el Vita. Y bueno, vas a poder ahí recorrer las 76 ciudades de lo que es Aincrad en la piel de Kirito, que es uno de los personajes principales. Y bueno, vas a ser compañeros en tus aventuras. De acuerdo a lo que ha dado a conocer Bandai, bueno, vas a poder profundizar en la relación que tendrás con, obviamente, con estos personajes. También vas a poder crear tus propios personajes en un modo especial. Que bueno, hasta ahorita se tiene confirmado que van a ser 8 personas en línea en distintas misiones a través de lo que es la Hollow Area. Y bueno, entre los personajes incluidos del juego van a encontrar a lo que es Asuna, a Lisbeth, a Silica, a Yui, a Leafa, a Shinon, a Estrella. Según también está por ahí Sachi, Kibau y Argo. Y bueno, también se va a incluir a un nuevo personaje que se llama Filia, que al parecer tendrá un papel fundamental en lo que es la trama del juego. Para resumidas cuentas, como les dije, el juego va a salir en Norteamérica, lo que es así, tal cual nuestro continente, en verano. Todavía no hay una fecha definida, por lo que el 24 de abril, o sea, se... ¿Hoy? No, no es cierto, mañana, perdón. Estoy ya pensando en el viernes. Lo que es el día de mañana va a salir en la consola portátil de Sony en el mercado japonés. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Ya saben que a los japoneses siempre les dan algunas cosas por adelantado y a nosotros, pues como diría Cosmo... No, no lo voy a decir porque me corre Christie. Entonces, ahí lo tienen. Yo me salvé. ¿Alguien está emocionado por este juego o no? No lo sé, si me va a traicionar como el anime, no estaría yo tan contento con eso. No es el peor anime del mundo, ni ha sido, ni es el, ni lo será. Se divide en 2 temporadas, ¿sabes? Como nota. Y la primera temporada creo que es muy buena, es magnífica, de hecho. Uh-huh. La segunda, pero pues tienes que verlo para poder decir si te gusta o no. Pero el juego, pues esperemos que esté a la altura y que nos ponga en los papeles de los personajes principales, pero que pues sí nos dé un poco acerca de ese mundo, ¿no? De que tanto nos emocionó en el anime. No sé, tú, Choco, ¿a ti te gustó el anime? ¿Te gustaría probar este juego? Igual Cosmo, Marquito, la misma pregunta. Si me garantizaran que el juego está basado nada más en la primera temporada del anime, sí le daría una probada a ver qué tal. Digo, las imágenes que he visto no se ve mal, para tener en cuenta que está en Vita, se ve bien, pero si toman algo de la segunda temporada, ya mejor lo vendo antes de comprarlo. No lo puedes vender, Choco, es digital. No sé, yo creo que mejor me espero a que lo pruebe Choco. Está bien. Déjalo, pruebo y te lo recomiendo. Choco. Sí, próximo. ¿Tú te emociona o algo así? Nel. ¿O te da totalmente igual? La neta... Sí, me da igual si saliera o no. Bueno, pues aquí que lo pruebe Choco, ya que él nos dé su reseña. Ya saben, niños de India, no se preocupen. Y así saltamos a la segunda noticia de esta noche. Esta noticia nos las va a compartir el buen Sub. Y es algo con respecto a una noticia muy buena para el Wii U. Pues sí, este título... Bueno, en mi caso fue uno de los mejores títulos que nunca jugué, pero porque me la pasaba viendo los videos y cosas así, sí llegó a salir para el primer Xbox, pero pues nunca tuve el gusto de tenerlo, y es el título Fatal Frame. Este título va a regresar, y no en forma de fichas, pero a través de un convenio entre Tecmo Koei y Nintendo. No me acuerdo si mencioné Nintendo, pero sí va a regresar por medio de un convenio de ellos, de ambas compañías, para traerlo de vuelta. En Japón este título se llama Zero, en Europa lo pusieron Project Zero, y pues la situación aquí, que no es tan buena noticia ya para lo que es este lado del charco, es de que posiblemente no tenga tantas posibilidades de llegar, ya que los últimos títulos de la serie, que eran exclusivos para el Wii, solo se quedaron en Japón y en Europa. Igual esperemos que haya un poco más de suerte ahorita que están un poco más abiertos los mercados y que nos caiga de rebote. Pues ojalá. Yo creo que sí va a llegar, sin duda. Tiene que vender aquí en América, si no, no sé qué puede hacer el Wii U. Pero yo creo que Fatal Frame es uno de esos juegos que sí va a justificar el uso del Gamepad, sí. ¿No? Recordemos que el juego utilizas una cámara. Entonces imagínate levantar tu Gamepad y mover así Gamepad hacia los lados en tu cuarto. Creo que sí, sería padre. ¿Alguien más ha jugado Fatal Frame y si le gusta o no? Sí. Que Fatal Frame sí es un juegazo, pero la bronca es que no es tan conocido por el gamer promedio, por así decirlo. Y obviamente lo malo es la mala distribución, que quién sabe por qué nunca lo trajeron, cuando es un excelente juego de terror fotográfico. Este sería uno de los casos donde dices maldito bloqueo regional, porque si no saliera aquí sin problemas la ando importando uno, ¿eh? Sí. Ajá. Pero pues no. Nada más comprarme un Wii, no sé, europeo, digo un Wii U europeo para jugar un juego, pues no, ¿verdad? No, pero sí no va a llegar. ¿Tú crees que Namco va a dejar que esto se pierda? No. Yo creo que aquí hay muchos fans. De hecho, si no lo conocen por el nombre de Fatal Frame, creo que anteriormente, o el primero, o el japonés se llama Project Zero. Por si lo checan, creo que es el nombre. En Europa quedó como Project Zero y en Japón como Zero nada más. Ajá, de hecho, yo lo conocí primero como Project Zero, después aquí fue Fatal Frame, pero es un buen juego, la verdad es que sí es muy escalofriante el que apareció para Xbox. De hecho, si tienen Xbox, el original, no el One o el Uno, como le decimos ahora, lo pueden checar, el 2 está para Xbox, el Director's Cut, y es una muy buena entrega. Sí te da una... ¿cómo se dice? Recuérdenme el ambiente. La ambientación es, gracias como la palabra. La ambientación es fantástica porque es un pueblo japonés. Y bueno, ya no quiero seguir diciendo un poco más del juego. Tendré que probarlo, chéquenlo. Yo creo que lo encuentran ya muy barato. A lo mejor en, no sé si todavía está en los Xbox Originals en el 360. Según yo ya no están. Pero chéquenlo a lo mejor. Es más, si meten su juego de Fatal Frame, si lo encuentran en el 2, lo meten al Xbox 360, lo corre. Y es una muy buena opción. Sí, pruébenla. Vale la pena. Sí, claro. Y pues vamos con la tercera noticia de esta noche, que la va a decir Cosmo, Chocorito, porque no entiendo bien. Pues es ya... Si hay aquí fanáticos de lo que es los experimentos y un poco de la física y esos paradigmas del universo, pues va a salir un juego basado en el experimento de Schrödinger. Digo, si no ubican este famoso experimento, es un experimento donde tienen un gato, lo ponen en una caja y ahora sí que el experimento dice que el gato está vivo y a la vez muerto. No es así. Le pongo puede veneno. Puede que esté vivo, pero puede que esté muerto, pero la verdad es que no lo sabemos. Ajá, pero no es un experimento como tal, es nada más una teoría que metes en el gato en la caja y se supone que la caja tiene un dispositivo que cuando la abres el gato muere, entonces en ese momento el gato está tanto vivo como muerto, así como decías, pero no es un experimento, es nada más una teoría. Entonces puedo sacar a mi gato de la caja. Sí. Es que esté vivo. Sí, ningún animal ha sido lastimado en la realización de este lunch. Sí. Entonces, en base a esta propuesta sale este videojuego hecho por los desarrolladores del famoso título de Worms. Y entonces la temática es que en ese intervalo de que no sabemos si está vivo o muerto el gato, es donde se desarrolla esta historia, en donde este mismo gato, digamos que está en este universo donde está medio vivo, medio muerto, y también está a un nivel anatómico, entonces se empieza a enfrentar ciertos átomos o dentro de la misma caja. Entonces, lo interesante aquí es, primero, quiénes lo están desarrollando, que son las personas de Worms, entonces sí, vamos a tener lo que es un producto de calidad, y aparte, pero... lo curioso de haber tomado esta temática de la propuesta del experimento, que no es experimento, pero puede que lo estén desarrollando, pero también puede que no, ¿verdad? Que no. Exacto, hay 50 posibilidades de que les guste y 50 que no. Todo oye, depende. Pero ya está bien que Team 17 haga algo más que ese puro Worms. Digo, sí me gusta Worms, pero ya de plano que no haga nada más, está feo. Sí, es que ahora sí que se encasilló y aparte los primeros Worms sí eran bastante buenos, pero ahora los que han sacado últimamente ya como que perdieron la esencia o ya estamos muy, muy choteados de tanto Worm, ¿no? Mm-hmm. Pero los primeros eran buenos. Cuando tenía tu edad yo jugaba Worms, el primer hito, pero eso sí te dio otro tema. Ah, y el título va a estar para PC y va a salir a finales del año. Ay, por si quieren saber cómo le fue al gato, pues ya saben, cómprense este jueguito. El Choco también lo va a recomendar. Choco, tú lo ya lo dices, ¿qué tal? También lo reseño. Y ahora... Eso. Y también, sí, si quieres. Y también la reseña de cómo salió el gato que metiste en la caja. Prometiéndose a reseñas. A 5 reseñas semanales. Muy bien, Choco. Es todo. Ahora vamos a ir con el señor Cosmo, que va a hablar de Miegakure, el puzzle 4 dimensiones. Cosmo, por favor, ilumínanos en este tema. Bueno, ya que estamos en cosas de física cuántica y filosóficas y todo, pues Miegakure es un juego de puzzles que usa la cuarta dimensión. Que espero la mayoría de la gente sepa que la cuarta dimensión no es el tiempo. Entonces, es otra cuarta dimensión, así como la primera, la segunda y la tercera. El caso es que es bien complicado explicarlo porque en sí, si tú estás viendo el juego, pues sí, ves un cacho del mapa, que es donde estás jugando. Y el mundo se dobla y desdobla para ir cambiando el mismo mapa, ¿no? Se ve raro y no me imagino cómo vaya a funcionar mientras está jugando, porque pues es precisamente usar la cuarta dimensión, ¿no? Según la descripción del juego, a veces puede ser como que pasas a la siguiente zona porque todavía conserva un cacho del viejo mapa y a veces es un mapa enteramente diferente, entonces sí está muy muy raro. Digo, para intentar explicar un poquito de la cuarta dimensión, de cómo está este doblez, por así decir que comentaba Cosmo, pues tenemos lo que es altura, longitud y volumen, que es las que ya conocemos, las terceras dimensiones. La cuarta es cuando haces revolución del volumen y genera este efecto como de doblez. Entonces imagínense como un vasito de papel de los que se sirven agüita, agárrenlo la puntita, digo sin albur, y jálenlo para el otro lado. Si se dan cuenta es el mismo vaso, pero ya estás viendo todo lo que tenía en su interior y es, si lo vemos fríamente, es otra figura distinta, a pesar de que es la misma. Si solo lo podemos empujar, es la misma. Solo busquen el hipercubo y ya, y dense una idea de cómo es la cuarta dimensión. Otra dimensión. Sí. Y pues okay, basta para PC. La clase de física. ¿En qué? La física, no. La física se la cobramos aparte a todos, ¿sí? Nada de que... No, ¿cuál física? El Lonche. ¿Cuál física? El Lonche se convirtió en plática de pachecos. Hablando de no, el gato de Schrödinger, la cuarta dimensión, y no. Qué bonitas noticias. Naturales, científicas. ¿Qué nos podrían pedir? Antes no estás tomado, pero ya es ganancia que no estés tan mal. Pero estar tomado no es una restricción para estar en el lunch. No, es requerimiento, ¿no? Sí, después sí. De los temas de hoy es requisito. Venir es como currículum, ¿no? ¿Cuál es su currículum? Pongo borracho en el lunch. Perfecto. Contratado. Usted está contratado. Así es. Pero pues como todo, ahí tienen las opciones de este tipo de juegos que son muy poco conocidos, pero que a lo mejor si los prueban les van a dejar una gran satisfacción. Así que vámonos rápido con el segundo corte musical, algo de Kirby's Adventure, Rise of Starbound, el tema es Dream Warrior, espero que les guste, Sorcerer. jálate con la música, porque tenemos una reseña que a mi parecer, pues, va a dejar mucho que decir, pero vamos a dejar que Choco lo resuelva, por favor. Listo, pues ya terminamos este bonito corte musical. Un poquito, me gustaría hablar un poquito de lo que están hablando del chat, de que el mercado aquí en México es muy limitado. Esto lo dice Vegeta, que toda la gente se va por GOTS. También está Pinchalet, dice, también está para el PlayStation 3 en la PSN, el juego está en 19.99, supongo que dólares. De todo modo, están hablando de que Fatal Frame debe llegar aquí a América, que ojalá que llegue. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la reseña que Choco nos tiene preparados. Choco, no sé por qué escogiste este juego, pero a ver, esto se llama No Tengo Dinero para Otro Tipo de Juego y agarro el que viene con el Xbox, ¿no? A ver, Choco, vas. No, se llama, no me han mandado otros juegos, así que será Kinect Xbox Rivals. No, es cierto. No, pues sí, como sé que todos los podescuchas se mueren por saber qué tan bueno o qué tan malo es Kinect Sports Rivals. Pues sí, nos tomamos el gran gusto de probar este título que pues ya con el nombre ya muchos se imaginan qué tan bueno o malo es. pero vamos a irlo desmenuzando un poco. Pues tenemos el famosísimo Kinect 2.0, que es el último en tecnología y la razón por el comprar un Xbox One. Pues Kinect Sports Rival, como su nombre lo dice, vamos a ocupar este Kinect. Ahora, ¿lo ocupa bien? No. ¿Por qué? Digo, lo más padre del juego de Kinect Sports es el principio donde te dice, para crear tu personaje, pues déjame te escaneo. Y ya tú modelas tu rostro, te hace el escaneo, y al menos en mi situación salió un agua pura de avatar. Dije, no, este sí sabes escanear bien los personajes. Entonces esa implementación del Kinect en cuestión de rostro sí es bastante atractiva, bastante interesante. Y de ahí se empieza a caer el juego. Y eso que todavía ni empezamos el juego, ya se empezó a caer el juego. ¿Por qué? Kinect Sports Rival sí tiene varios minijuegos que tiene, como tiro al blanco, carreras en jet skis, un juego de fútbol, escalar en una montaña. Pero el juego se siente muy, muy lento y bastante aburrido. Y lo peor de todo, no es tan amigable en ciertos juegos el Kinect. Por ejemplo, en el jet ski, sí es digamos que sí te escanea bien el que te montas en tu jet ski. Y nada más apretar o dejar de apretar tu mano es como puedes acelerar y desacelerar, y eso sí lo funciona bien, ¿no? Entonces eso es como que, mira, ya no es nada más de que alza el brazo hasta arriba y exagera el movimiento, sino que ya es un poquito más detallado, pero tal vez nada más en el jet ski es donde podrías disfrutar. Estuve jugando el de boliche y todos mis tiros me salían rectos. El de tenis es horrible porque tiene un lag cuando quieres hacer un saque. El de fútbol es de los peores minijuegos que he jugado en la vida, porque tú te imaginas, ¿no? Pues voy a jugar un juego de fútbol, pues tengo que estar corriendo, lanzar pases y tiros. Y realmente estás parado y tienes que elegir a dónde vas a pasar el pase al jugador. Y así hasta que llegues a que tires. Entonces realmente ni siquiera trotas o corres. Entonces sí está bastante aburrido. El del tiro a blanco está nada más para pasar el rato, pero en general no es tan preciso el Kinect, que vendría siendo lo que nos tendrían que vender en este título de Kinect for Rivals. Y le quisieron meter un modo de historia en donde tienes que elegir a tu equipo y tienes que estar jugando, pero pues, también el juego está enfocado a lo que es un público no tan maduro, un público infantil. Entonces te encontrarás con los diálogos de los personajes, con los chistes sosos. Y en la versión en español que tuvimos la oportunidad de jugar, el sincronizado de los labios con el audio está garrafal. Nada más ves que sigue hablando el personaje y ya terminando de decir el diálogo. Entonces, para resumir, no es un buen título. Creo que sí le invirtieron bastante a lo que es mercadotecnia, porque sí pusieron el demo de meses antes y sí te vendían la idea de que pues, ahora sí que iba a ser el mejor juego de Kinect con temática deportiva de los que ha hecho Microsoft. Digo, hay que destacar que visualmente sí es bastante atractivo, la gente de Rare sí le ha hecho le echó ganas, pero al final de cuentas se queda muy corto, no es surtido y ahora sí que es jugar hasta que juntes puntos y compres más artículos o vestuarios para tu personaje y realmente es nada más para que juegues 2-3 veces y ya cambies de juego. Y ahora sí que, como dicen aquí en el chat interno, si lo comparas con un Wii Sports o Wii Fit, sí es del estilo y tristemente se queda bastante corto. Digo, no en el apartado visual, pero sí en el de entretenimiento. Yo me llegué a frustrar muchas veces, y más con el de fútbol. Y aparte, la dificultad es increíblemente sencillo. Yo en el de carreras, el de esquí, no me detectaba el Kinect, no sé por qué. Y me llevaron una vuelta y de todas maneras gané. soy muy bueno. Entonces, salvo que tengan tal vez pequeños de 8 a 10, 12 años, o que sean muy hiperactivos y quieran moverse mucho, güey. Y pues, digo, no es que te muevas mucho aquí, pero pues estar sentados a estar parados ya es un avance. Entonces, no es muy recomendable este título, salvo para la gente joven. Y sí, lo jugué bastante, tristemente. Gracias, Choco. Dos puntos. Para gente joven, tú ya eres un anciano. Ajá. El segundo es, me prometieron el mejor juego de Kinect para el Xbox One, ¿y les creíste? Neta, te vieron la cara, güey. Ah, no, yo no les creí que era el mejor juego de Kinect, pero esperaría que fuera una implementación un poquito... Te emocionaste, no nos mientas. Sí. Bueno, sí, la verdad sí quería escalar una pared, porque en la vida real no puede. Aparte, me imagino al Choco así, en su cuarto, con una ventana que da hacia la calle, jugando el fútbol en el Kinect, y su cuate le toca la ventana y le dice, oye, ¿no quieres jugar fútbol? No, güey, estoy jugando Kinect, espérate. Que esto está más padre. Sí, no, así es más recomendable que vayan a jugar en la calle. A jugar. Díganos, ¿qué opinan de la reseña del Choco? Pregúntenle lo que necesiten para saber si les conviene comprar este juego o no. Yo solo quiero saber una cosa, si te pones una botarga y el Kinect te lee, ¿la sube así? No, cuando, de hecho, estuve viendo un experimento que hicieron unos chavos en YouTube. Si te pones algún tipo de máscara, ya sea tipo de Halloween o por ejemplo, esos lentes con nariz integrada, cuando te escanea el rostro, te escanea ahora sí que nada más el rostro. Si te pones una máscara, no pasa el escáner. Si te llegas a poner, digo, en el caso de los lentes con nariz y que te escaneen, nada más vas a aparecer con gafas y un poco la nariz más ancha. Pero no vas a aparecer con tu máscara de esqueleto o de la abuelita viejita. No va a pasar eso. Entonces ya no quiero jugar eso. Qué triste. Pero al menos ya no son avatares. Ya eres tu versión. Ya eres tú, ¿no? Pero virtual. Uy, yo virtual y más tronado. ¿Saliste con lentes y todo? Sí, salí con lentes. De hecho, cuando me escaneaban me dijeron, quítate las gafas. Y bueno, y ya el escaneo ya super mamey, ¿no? Y acá todo. Sí, dije, ¿yo para qué estoy yendo al gimnasio? Si ya me escanean y ya estoy bien tronado ya. Y alto, aparte. Hace mil años. Y alto. Entonces ahí no, me di cuenta que el Kinect. Compren el juego, muchachos, porque los hace ver como realmente son. Como ya es en HD, el Kinect detecta lo que la otra gente no puede. Exacto. Qué guapo. Como inicio la nueva generación. Así es. Entonces te lo voy a regalar a Ice. Gracias. Ok. Pero no es descarga, ¿verdad? ¿Recomiendas para compra? No. Para renta, tal vez si tienes, van tus niños o tus amiguitos muy pequeños a jugar, pues tal vez si ya no hay otra cosa que rentar. Sí. Probablemente funcione como juego de fiesta, de esos cuando ya están tomados. Ay, pues ponte el Kinect. Pero seguro alguno de baile le va a venir a quitar el título, así que... Sí, de hecho es lo que te iba a decir. Yo creo que la única compañía que le ha sacado bien el juego al Kinect y y así, bueno, lo digo entre comillas, ha sido Harmonix con los Dance Central, porque desde los primeros Kinect Sports que salieron para el 360, no es que hayan sido malos, pero sí eran un poquito... no detectaban bien las cosas, entonces así lo dejamos. Sí. Pues era como esperar a ver qué nos ofrece ya después Kinect en un futuro. Y vamos a ver que, ojalá que sí, todo lo que prometieron se haga realidad otra vez, porque prometieron muchas cosas otra vez. Pero ya, no se preocupen, vamos a cambiar de tema, vamos a algo más bonito, vamos a un tercer corte musical. Este corte musical es algo que dice The Moon, es el main team. Así que por favor, Sorcerer, si tienes la música, adelante. Thank you. Perfecto, bueno, ya fue el último corte musical, estamos entrando ya al tercer bloque en forma. Hoy es el tema random, y hoy el tema random va a ser acerca de lo que está en el chat de la computadora, en la PC, de las LAN parties, cómo jugábamos cuando éramos jóvenes. Y debido a que el señor Chocorito escogió este tema, Choco, por favor, cuéntanos cómo eran hacer LAN parties contigo. Ah, claro, hacer LAN parties con mis amigos era muy divertido, pero quiero viajar en el DeLorean y ir todavía más atrás en la historia de las PCs. Ya llegamos. Ay, qué rápido. Las 80 millas por hora y todo. Sí, sí, güey. Digo, así como que, digo, no sé, aquí de mis compañeros, no sé qué tanta edad o poca edad tengan o qué tan grandes sean, pero a mí me tocó jugar en discos de 5 en un cuarto. Entonces era de que llegabas a una computadora y cargabas tu juego en varios discos de 5 en un cuarto. Entonces, como 64 o algo así, ¿no? Sí, te tardabas más en andar jalando, quitando y poniendo los discos, que eran estos discotes. Y ya en 5 minutos lo acababas. Sí, pero de ahí salió el ahí jugué este del ya se me fue el nombre. ¡Cocha pacha! ¿Qué pasa? Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Digo, a lo mejor a muchos de los que están ahí en el chat igual ni les tocó decir chirrucos de que están hablando. Pero así era cuando conseguir una computadora ya era un lujo excesivo. Y pues así era como teníamos que jugar. Digo, no sé si alguno de ustedes haya jugado en discos de 5 un cuarto o sino para viajar en el futuro. No, a mí sí me tocó. Sí me tocó jugar en. Había un juego. Porque imagínense un floppy disk. Perdón, Marquito, un floppy disk, pero como tres veces así. Era como el mundo gigante de Mario, así era. No, habían una serie de comandos que se usaban en las antiguas computadoras que antes de que el puntero del ratón se llamara así, me parece que se llamaba la tortuga, algo así, y tenías que cargar los códigos y pues ya se disparaba el puntero y empezaba a hacer figuritas extrañas en la pantalla. Pero pues igual uno de los títulos que me tocó jugar en aquellos tiempos era de un gatito que se tenía que meter a las casas, dejaba huellas. Ah, era Ali Cats, ¿no? Sí, ah, pues aquí. Que estaba Huertas, en la IBM. Acá Huertas 86 nos puso. Lo comentó en el chat. Ajá. Está bien perro y bien padre. Sí, sí. Hasta me acuerdo de la canción. De hecho, como paréntesis al tema, mando unos saludos a la persona de marketing de Gamers Retail porque le encantaba ese juego y lo tenía como tono de celular. Digo, ya, fin del paréntesis. Wow. Sí, pero ese Ali Cat sí estaba en el IBM y estaba bueno. Esos sí eran juegos difíciles. Sí. Ya me acordé cuál era el que yo jugaba y era Oregon Trail, que es muy buen juego. Ah, es la onda. No, pero la forma padre de jugar Oregon Trail es jugarlo con tus amigos y nombrar los personajes con tu nombre y el de tus amigos, porque te va contando la historia. Y es así de Choco se cayó de la carreta y murió y puras cosas así. Entonces es muy, muy divertido. Ese juego sí está muy, muy bueno. Digo, si pueden. No, no sé qué tantos ports haya tenido, pero está bastante entretenido porque pues, la idea era que era un título educativo en donde te contaban un poco la historia de los Pilgrims en Estados Unidos y efectivamente tenías que ir sobreviviendo y era muy, muy chistoso ver esos diálogos que comentas en donde que te vas muriendo por ya sea que por hambre o porque te atacan o por enfermedad y entonces sonará lo más sencillo, pero en mis épocas era muy entretenido. Sí, realmente los juegos de los disques, bueno, pero así que eran los floppies o disquets, como lo quieran llamar, eran entretenidos. Yo me acuerdo que de los primeros que yo jugué de este tipo de floppies, fue el Advanced D&D Dungeons and Dungeons, el Treasure of Savage Front. Eran como, creo que eran 5 o 6 discos y tenías que estarlos cambiando. Lo chistoso era eso, el floppy no era como los de 3 1/4 que ya ves que le presionabas el botoncito y salía, sino que le bajabas la palanquita. Ah, sí, bien rudimentario. Sí. Los metías, bajabas la palanquita y los leía y se tardaba un buen en leerlos. Bajabas la palanquita. Ajá, y se acaba. Y te quedas así de no, bueno. Entonces, sí, era muy divertido. También, como por aquí pone Sorcerer con gráficos CGA, eran los más avanzados en ese momento. No se burlen. Esos gráficos eran la neta. Ya después vinieron los VGA y los Ultra VGA y lo que ustedes quieran. Pero sí, también. Pero así, así comenzó todo. Así comenzó todo. De hecho, sí. Qué bonitos recuerdos. Sí, ya voy a ponerme a llorar. Ay, no, por favor, aquí no es la Rosa de Guadalupe. ¿Sabes? No, pero sin duda una compañía que dominó así la vieja época de del PC Gaming era Apogee. Ah, sí, Apogee. No, Apogee hacía todo, o tenía que ver en todo. De hecho, sí. Ah, bueno, y Sierra también. Bueno, pero Sierra es como tantito después, ¿no? Ya cuando Apogee estaba empezando a bajar. Ajá. Sierra sí tenía buenos juegos. Ya ni me acordaba. Sierra tenía el Load Runner, ¿no? Ajá. Estaba bien padre. ¿Quieren seguir viajando en el tiempo, chicos? Sí, doctor. Sí. Que sí. Hagan la música. ¿Ya? Ya, ya llegamos. ¡Vamos al futuro, Marty! ¡Ya llegamos al futuro! Está dando Copérnico de fondo, el efecto. Llegamos a la época del Windows 95. ¿Se acuerdan que estas computadoras ya tenían juegos incluidos y ya empezó la época de unos términos bastante innovadores, futuristas, llamado el freeware y el shareware? Sí, ¿se acuerdan, verdad? Ah, tenías Buscaminas y Solitario y Paint. Ya no necesitabas nada más para pasar carta a blanca, la computadora. ¿No? Y era cuando ya... Ahora sí que los godines del tiempo antiguo pues, se la pasaban jugando solitario y no trabajaban. Entonces sí tenías Carta Blanca, Buscaminas, todos esos juegos que ahorita tal vez los disfrutamos, pero... Y que todavía siguen jugando los godines. Sí. Ah, ahorita no, ya los godines ya. No, sí, nada más abrense en su celular, ya no es en la computadora. Ah, bueno, sí. Ajá. Y que también cargar un sistema operativo se llevaba varias horas porque sí eran bastantes disquetes antes de la del CD. Que cuando compraron la primera computadora aquí en la casa, venía ya con Windows 95 instalado, pero era una Acer, entonces siempre te decían de que no, tienes que generar a fuerza tu respaldo de fábrica, es importante, es lo primero que tienes que hacer, no puedes hacer otra cosa hasta que no hagas tu respaldo. Vas a usar 30 discos. Y tú así en la madre, 30 discos, güey. Tenías que ir a la tienda y comprar tus cajitas de floppies hasta que tuvieras tus 30 floppies ahí. Y ahí de ti donde uno se echara a perder porque lo sentimos, el proceso no puede continuar. Y tú así de... Y eso era lo más común, que mínimo uno de cada caja venía malo. Sí, la neta es que sí. Y aparte eran bien caros. Sí. Uh-huh. Y comprar una cajita de disquetes y era... también un lujo. ¿Y para lo que le cabían? No le cabían nada. Yo me acuerdo que pues para acuérdense que antes en los disquetes podías salvar o destruir el mundo, ¿no? Como por ahí dice una imagen de Facebook, donde con un disquete podías mandar proyectiles nucleares a todo el mundo y bla, bla, bla. Pero le cabía una basura. Eran armas de destrucción masiva. Mi horno de microondas creo que cae más memoria. No, y aparte me acuerdo que en esos disquetes, si querías tener información así muy larga, digo, aparte de ponerlo en secciones, pues tenías que partir tus archivos o de que, ay, no me cupo mi Word, entonces hago mi Word en dos y y lo pongo en un disquete y en otro, y luego los uno en mi otra computadora. Y... De hecho, es ahí donde se volvieron famosos estos programas que dividían archivos. Yo me acuerdo que usaba uno que se llamaba Hacha. Tal cual para. Ándale, sí, cierto. Yo partaba canciones con eso. Ajá. Que a la fecha se usa, ¿no? El Hacha. Sí, güey. El Hacha. ¿Qué otros juegos incluidos en la PC recuerdo? Pues, bueno, te digo, de los que venían en la compu Acer. Imagínate, traía el shareware del Jazz Jack Rabbit. El Epic Pinball. Y tenía una demo de Descent. Sí, estaba decente. Para toda la gente que no sepa quién demonios es Jazz Jack Rabbit, es así el primero de los primeritos juegos que hizo Epic antes de pasar a hacer Gears of War. Y pues todo lo, y el Unreal, ¿no? Que es ya lo que, básicamente a lo que se dedican hoy en día. Sí, y el conejo dice, ¡mierda! Sí. No, es cierto, no dije, falso. Bueno, pero te lo daba a entender. De hecho, en el Gears of War 3 hay un easter egg que sale Jazz Jack Rabbit. ¿A poco? Sí, hay un mapa multijugador que creo que tienes que matar gallinas y no sé qué. Y sale la cabeza de Jazz Jack Rabbit así gigante, toda ya fea. Oh, no lo he visto. Habrá que buscarlo. Sí, tenían esos juegos ya incluidos. Y ya, bueno, ya después, pues ya. Como era. Estaba saliendo lo que era la expansión de este tipo de software, que era shareware y freeware. Pues bueno, fue ya donde conociste Doom, donde conociste Wolfenstein, Duke Nukem. El primero, no el 3D, que es donde todo el mundo cree que es el primero, no. La verdad, el primer Duke Nukem, nada que ver con el 3D ni con lo que después salió. Entonces. Imagínense un Duke Nukem, el monito era. Pues un güero, obviamente, pero no tenía color piel como nosotros lo conocemos, sino era rosa, tirándole a que se había tirado al sol mucho tiempo. Así, sí, estaba un poquito feo. La verdad estaba un poquito feo el juego, pero era entretenido. Visualmente sí te lastimaba los ojos. Digo, lo importante del freeware y shareware es que ahora sí que era el... Digamos que el previo a los demos que ya como ahorita estamos muy acostumbrados, porque te ofrecían todo lo que era un capítulo posiblemente o un mundo entero, y ya después te venía el comercialote de que, si te gusta el juego, cómpralo por 1.99. Entonces, tómala, papá. Y sí. Como tenías que llamar por teléfono, el señor, sí, hello, y te hablan en inglés, y tú, ¿qué? Papá. Y aparte como en Estados Unidos te lo tenían que mandar a México y era una la nota. Sí. Y así de hecho, ¿cuál es el shareware más famoso y que más se ha compartido toda la vida? ¿Cuál? Empieza con D. Es Doom, ¿no? Sí, Doom. Doom es el shareware más distribuido de esa forma que pudo haber existido, porque lo encontraste en las bibliotecas, en libros, en cualquier lugar, lo encontré el disquete y lo jugabas y ya te emocionaba el primer nivel. Dices, ay, tengo que comprar esta cosa. Sí, pero pues es que es Doom. Es que sí. En el piso lo encontré. Sí, pero hasta salió el anuncio de ahí de... Este juego es desarrollado por ID. Si lo quieres completo, llama a tal. Totalmente gratis. Ajá. Es que era larga distancia, chavo. Pues sí, en chavo, teoría, totalmente. No nos ven la cara, no era gratis. No, porque aparte te venía en el recibo que era un 01800. Y en esa época los recibos no eran como que muy... ¿Cómo se dice? No eran muy exactos, por así decirlo. Entonces te cobraban la lanísima del mundo por marcar a ese tipo de lugares. Dice Choco que los discos de América Online estaban horribles, es que te daban internet según. Con el... Parece el arma de carro. Ese es otro tema. Exacto. Exactamente. Y de hecho deberíamos de pasar ese tema porque me gusta mucho ese tema. Era como... ¿Cómo es posible que vivíamos así, neta? Era todo un ritual. Pero primero viajemos en el tiempo para llegar. Viajemos. Así, la canción. No, mejor como en Wayne's World. ¿Cómo es la canción o qué? ¿Cuál es la canción de Wayne's World? No, no, ¿no han visto la de Wayne's World cuando cambian los finales? ¿No? ¿No? ¿No? Bueno, no, olvídenlo. Cántenla de Back to the Future. Bueno, cántala. Es que no es una canción. ¿Es un efecto? Ajá. Sí, ya, bueno, ya viajamos. Bueno, ya llegamos. Llegamos en micro. A la conexión por tonos en internet. En ruta 100. Y ahorita que estaban comentando un poquito de que ofrecían estos discos con la posibilidad de conectarte al grandioso mundo de internet. Oh, sorpresa, ponías el disco y tardabas años en conectarte porque pues ahora sí que era por tonos, entonces llamabas, te gustaba lo que era una llamada de teléfono de casa, y si descolgaban ya valías madre. Era lo más frecuente. Entonces se te iba tu internet. Entonces puedes estar media hora navegando en internet y nada más realmente visitabas como 3 a 5 páginas. Entonces sí era bastante, bastante tardado y frustrante. No sé cómo aguantábamos tanto. Dinos. Ah, no, perdón. Es que era la novedad, chavo. Entonces, y las páginas no eran tan pesadas como hoy en día. Bueno, pero mucho navegábamos texto. Con 56 kilobytes. Y aparte sí, las páginas estaban saturadas de GIFs, ¿no? Que era la novedad. Entonces te ponían un chingo de imágenes todas movidas. No, deja eso. Cuando querías ver la imagen, una imagen, digamos que no apta para tu edad, y le dabas clic, y se tardaba, y se tardaba. Y de repente sonaba el teléfono y te desconectaban y entonces, ching, me lleva. Porque eso era común, ¿eh? Que estuvieras tú jugando, o ya te habías conectado y ya llevas un ratito, y tu mamá levantaba la bocina o tu papá y, te voy a marcar a tu tía, y ya me desconectaste. Digo, yo me acuerdo que bajé cuando apenas se incorporaron lo que eran las actualizaciones en los juegos. Me acuerdo que en el Warcraft podías bajar de su página oficial lo que vendrían siendo las murallas para actualizar tu juego. ¡Y ya no manches! Y pesaba bien poco, pero me acuerdo que tardamos como 15 o 20 minutos en bajarlo. Y también descolgaban y se iba la conexión y uno sufría. Pero ahora sí que en el ámbito de videojuegos yo sufría bastante con esa conexión porque pues no podía hacer nada más que bajar esa actualización. Sí, la verdad es que no podías hacer nada. Yo me acuerdo que de los primeros juegos que yo tuve la oportunidad de experimentar en una conexión por tonos fue el Quake 3, Vena. Y no manches, veía todo en cuadros por segundo. Pero veía un monito, bueno, uno de los personajes del lado derecho. 5 minutos después ya estaba en el centro. Otros 5 minutos después ya estaba hasta la izquierda. Y resulta que ya me habían matado. Entonces estaba como que viendo en cámara lenta mi muerte. Estaba bien chistoso. Tipo bullet time de Matrix. Sí. Super lag. Pero así, muchachos, así era en nuestros tiempos. Digo, y ahora sí que descargar cualquier tipo de contenido era mínimo 15 minutos, una canción nada más, ya te tardabas 15, tenías que dejar la computadora prendida toda la noche, o ocupar cierta paquetería para disque o acelerar o pausar las descargas y que no se te tronara. Entonces, así era como jugábamos en nuestras épocas. ¡Qué bonito! Tú, Marquito, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? No, igual la carga en cuanto al internet sí era una tortura. Apenas te conectabas para bajar cualquier cosita y ¡uf! O luego a cada rato te botaba el proveedor del servicio. Ah, no, puta, neta, esa era otra, güey. Sí, también te cobraban por llamada, por cada intento de conexión. Yo me acuerdo que en aquella época apenas empezaban a nacer los famosos café internet, y aparte te cobraron un buen en aquel entonces. Me acuerdo que sí me salía caro 15 minutos. Yo, rápido, descárgate, porque si no me van a cobrar otros 15 minutos. Sí. Entonces tenías que ir a mendigar y con todos tus disquetes ahí. O ya si ya eras pro, ya tal vez empezabas a acercarte a la tecnología de los CDs. Uh-huh. Pero también te cobraban por quemarlo y también te cobraban un buen dopa que lo quemaras mal. Entonces sí. Sí, la verdad, sí. Digo, aquí en el chat, Futuro Yellow comenta que también sufría al bajar ciertas canciones o que tardabas 15 minutos y aparte eran las canciones fake de que te ponían el título Timbiriche y la oyes y es una canción de Timbiriche, no, una canción de Britney Spears o algo así, no sé. Uno sufría. Oye, espérense, que... a ver si escuché esto, no sé si suene mucho. Sí. A lo mejor para algunos de esta generación actual pudiera ser la alarma de un carro, pero no, así se conectaban las computadoras así, antes. Antes del Wi-Fi, las computadoras traían un puerto que se llamaba modem y se conectaba a la línea de teléfono directa. Bueno, yo estaba tan morro que cuando escuchaba ese sonidito, bromeaba con que eran soniditos de Navidad, güey. ¡Santa Claus, ya llegaste! Yo estaba tan morro que medía 1.60, ¿no? Dice el Cosmo. Sí. Sí, no, mames. Como 4 años, güey. Sí, güey. Y aparte... Si tenías compu en casa y te llegaba el recibo del teléfono, puta, era el sablazote de que ¿quién hizo 250 llamadas? Lo que ahora es la descarga de los juegos accidentales por las tabletas, ahora es, eso era lo de antes. Eso era así, no manches. Aquí en el chat nos ponen que hablemos de los dialers. ¿Cuántos dialers existían de esos legales? Los que te daba la ya difunta América Online, Terra, obviamente Prodigy. Había otros. No, era la época de Todito. Todito Card, que es que se quedan las bromas de siempre. Sí. De la escuela, se usa tu Todito Card. Para que tuvieras tu internet. Eso era lo que había. Neta. Creo que la Todito Card era lo que ahora es la BAM, ¿no? Así que saca la BAM. Saca la BAM, te quedas, no, man. Sí, no. ¿Alguien compró alguna vez una Todito Card o no? No. Yo tampoco. No, desde el comercial no te daba confianza, güey. Sí, tú veías el comercial de las tarjetas Todito y todo eso y decías... No, no manches, estos te están queriendo ver la cara. No, ya es demasiado. De hecho, he de confesar que yo sí compré alguna vez una. ¿Y si jalaba bien? Sí, era eso, un internet prepagado. Era básicamente lo mismo que conectarse con Telmex, pero pues ya tenías tu prepago. Ya de ahí, en eso se quedaba. Marcaba un número, un número X que ya venía en la tarjeta. Y ya, te subía el internet. Y eran un número determinado de megas, pues ya hasta que te marcaba que ya se había terminado tu tiempo. Qué fuerte. Sí, eso era vivir en el pasado. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, no manches. O sea, yo me acuerdo que cuando todavía usábamos estas conexiones, yo tenía mi cuenta de GameSpy. Ya ves, cuando sigue existiendo el servicio de GameSpy, ya está casi en desuso. Pero bajabas el cliente y ahí podías seleccionar el cuarto, el lobby, y de qué juego y con quién querías jugar y todo. Y nada más me daba hasta pena de entrar y ver mi ping. Entonces tenía un ping de 2500, 3200, y luego ya hasta habían los lobbies que decían para pings menores de 100. Entonces, así de ups, pues ya no entré. Qué época tan oscura. Hey. Ahorita. Sí, era el oscurantismo de la tecnología, sin duda, porque era horrible estar esperando algo. Híjole, no. También dice Future Hello, el porno era Carmen Electra, Pamela Anderson. Imágenes estáticas. Bueno, nada de video. No, y eso te tardaba 4 o 5 horas en ver una imagen completa. No, o sea, neta fue una broma, pero sí te tardabas un buen. Podías ir, comer, salirte, echar un partido de fútbol, regresar, ponerte a ver la tele y tu página apenas iba a la mitad, y así, hija de... O ya se había desconectado. Bien molesto, bien molesto. El Latin chat. Yo se admito que... Explícale a la gente que era el Latin chat, Choco, para la gente que no sabe. Digo, ahorita ya están acostumbrados a interactuar en el WhatsApp, en el Line. En aquel entonces no existía nada de eso, ¿no? Apenas empezaba el ICQ y el Messenger, pero para nosotros los pobres latinos había una página que se llamaba Latin Chat, donde todos se metían en sus diferentes grupos y salas, y ahora sí todos se ponían a platicar y a convivir en grupos masivos, como de 20 a 30 personas, y pues ahora sí que era el boom y donde podías ligar y conocer personas de todo el mundo, pero pues era también tardadísimo de entrar, tenías que estar luchando por un nick. Ya me habían ganado el nombre de que yo amo a Ice, entonces tenía que buscar yo amo a Ice 1. Entonces, ya cuando por fin encontrabas a alguien, se salía. Ah, sí. Y era de que, oye, nos vemos en Latin Chat, sí, nos vemos a las 6. Ya cuando... Y entrabas todo emocionadito y, ay, no entraste, ay, es que nunca me conectó el teléfono. Entonces, no. Es que mi mamá estaba hablando por... Ya cuando le habías mandado tu correo, ya se había salido. Sí. Que bueno, también ya estaban en aquella época de moda los correos y pues ya se podían intercambiar para comunicarse. Tenías de moda el Messenger. Así es. Oye, no era tu cel, era pásame tu Messenger, ¿no? Pásame tu Messenger. No, pero el Messenger ya fue mucho más nuevo. Sí, porque al principio bueno, pero estaba en esa época. Sí, no, pero sí, como dices, era pásame el Messenger. ¿Cuál Facebook? ¿Cuál celular? ¿Cuál? No, era pásame el Messenger. ¿Y a qué hora te conectas? Ajá. ¿A qué hora entras? En la noche, porque no hablan mis papás. El ICQ tiene un sonidito bien padre. Y puedes hacer, y puedes ver el chat, yo recuerdo, puedes echar salas privadas para que ya nadie te estuviera molestando y todo. No. Era una cosa interesantísima eso del Latin Chat antes. ¡Qué tiempos aquellos! No manches, ¿cómo ha cambiado la red? Ahí te ha mandado un mensaje. Sí. Sí, era bien común que estabas haciendo tus trabajos de la escuela en la noche y abrías a fuerza el ICQ. Y estabas haciendo ahí en Word. Estabas buscando algunas cosas en la enciclopedia, güey, porque bueno, todavía en ese entonces te apoyabas más en lo que eran las enciclopedias, hacías tus trabajos de investigación, que ibas a la biblioteca, traías tus libros, o si no, tal cual como pone Choco aquí en Canal Interno, ponías el Encarta, tal cual, y ponías a investigar qué onda, y de repente, y todo así, dejabas todo. Sí, porque antes así no había, ya me escribió. Antes no había Wikipedia, antes lo más cercano a una Wikipedia era la famosa Encarta, que te costaba bastantito, pero ahí puedes consultar todas tus tareas de primaria y secundaria. Sí. La difunta Encarta. Güey. La difunta Encarta. Antes de que le dieran copiar y pegar al Wikipedia. Sí, cañón. Y le hacías copy-paste al Encarta. Ajá. Bueno, ahí se hizo práctica. Todo el salón llevaba su copy-paste de Encarta, o sea, era horrible. Sí, no manches, no sé si ni siquiera le daban formato distinto. Lo imprimió, sí, no manches. El maestro, ¿lo sacaste en carta? No, pero aquí ¿no? Dice abajo, en carta 99. Sí. Le puse el logo. Es que soy colaborador. Soy colaborador. No manches. Es un título nobiliario. Lo puedo usar. Que luego para evitar eso los profesores en lugar de pedir la tarea impresa, la pedían hecha a mano. Neta. Sí, cierto, para no aplicar el encartazo. No, que ahorita ya los profesores dicen, me mandan su tarea por email y les regreso su calificación después. Cuando no existía el Google. Y ocupamos el Yahoo o Altavista. Neta. Altavista. Usábamos el portal de Netscape también. Ah, Netscape, cierto. Qué horror. Bájale Netscape. No, yo sí siempre usé Yahoo. No, yo pasé por el Altavista, el Yahoo, luego la de Microsoft. Y pues ya. Llegó Google a llenar mi vida. No es comercial. Sin Google no puedo vivir. Neta, es que sí, o sea, neta, imagínate. Si hubiéramos tenido Google en esa época. Hubiera acabado la carrera más rápido. Ah, no. La neta sí. O un ancho de banda más decente. Bueno, qué bueno. Ahorita los anchos de banda está en plena la competencia de ver quién tiene el peor. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, estamos como que un poquito adelantados, pero estamos viviendo la misma situación. Tenemos precios del futuro, pero con un ancho del pasado. Así es. Y ahorita ahora sí que ni qué quejarnos, ¿eh? O sea, ya tenemos gigas y de... Antes sí que podemos jugar en línea. Antes sí, exactamente. Mira, por aquí Futuro Hello en el chat le está pidiendo a Cosmos o ICQ. Te está ligando, te está ligando. Está ligando, Cosmos. Este es mi último programa aquí en Reset. Fue un placer acompañar. Así es, pues yo creo que... Pero me despierto con Futuro y me voy a ir a vivir, ¿no? Ya con él. ¿Esa es la verdadera razón, Cosmo? No, voy a desaparecer. No, no te vayas. Y Chico, no te vayas, aún me debes textos. Y me des una receta. Yo creo que ya hay que pasar para cerrar el tema en el último viaje del tiempo... Pikachu. Ya está. Qué bonita canción, llegamos. Pues, ¿se acuerdan de las famosas LAN parties? Sí. Que sí, ¿no? Aquella interconexión de computadoras por cables de Ethernet y así puedes hacer tus partidas multijugador en tu casa con un buen de conexión y un buen de cablecito, una conexión de internet horrible, pero así podías jugar. Entonces era increíble porque yo en mis tiempos jugaba los primeros juegos de Warcraft o de Diablo y los jugábamos en partidas LAN. Entonces era de que nos tardábamos como una hora en montar nuestra LAN party, porque era de que, ay, es que hay que configurar la IP. Ay, sí, ya en aquel entonces. Tu mamá ya estaba tocando el claxon, ¿no? Ya vámonos, ya Choco. Espera. Choco, ya vámonos. Y aparte, ya era como hacer esto, ya te sentías súper avanzado. Que no, es que estoy moviendo la IP para que se conecte a tu computadora. Y así era cuando IP era como el número del diablo. Entonces. Sí, era bastante entretenido y sí te tardabas un buen rato en montarlo y ya luego jugabas y te desvelabas. Sí, una vez en el actual trabajo en el que estoy, pero por aquellas épocas cuando empezaba aquello de las LAN parties, nos tocó el proyecto de poner una red preliminar. Pues ya la montamos relativamente rápido y pues ya para ponerla a prueba, pues que éramos como... 4 o 5 personas nos pudimos a jugar Age of Empires. No, nos dimos como 2 horas de chance para alcanzar a evolucionar nuestra tecnología y pues ya se armaban las campales en un ratito. A mí luego lo que ahorita que dijiste que nos dábamos chance de hacer nuestra evolución, ajá, cuando jugaba Warcraft era de que jugamos y no faltaba alguien que te mataba rápido y bueno, tú te quedas ahí sentado en lo que acabo los... Ya me quedo ahí, de que estoy triste. Y tardé más en montar la lamparilla a que me ganara. Luego, como no estábamos al parejo, se armaban las alianzas entre unos y otros. Pues ya, era partírsela entre todos. Ay, eso no se vale, yo me voy a comer. Neta, tenías al lado y usabas el chat. Sí. Hay que matar a Lice. Sí. Sí, todos viendo, güey. Así, ya habías visto que te querían matar. No faltaba cuando estabas. ¿Y por qué me quieres matar? Que no éramos amigos. Y ya tenías encima el ejército. Sí, sí, sí. Ah, qué cagada. Ya hay que irle cerrando porque este viaje en el tiempo se ha acabado. Y a nuestro DeLorean se le acabó la basura. Así es, no podemos llegar a la época del Steam, pero este será en otro viaje. No, pues es que eso ya es bastante nuevo. Sí, ya es de la época de Cosmo, ya esa cosa ya. Ya el internet ya lo superó. Y ahora te conectas bien rápido, bajas un juego bien rápido. Bueno, si no tienes Infinitum como yo, y te tardas 3 días. Pero ya la tecnología ya nos alcanzó, el futuro ya está aquí. Y todavía nos falta mucho por ver, chavos. Ahora con la nueva tecnología que ya te la puedes poner. De tu planeta, si ya estoy sucia, ya no te gusta. Ah, bueno, perdón, ya la lavas. Va a ser algo interesante, ¿no? Y eso de las lámparas, yo me acuerdo mucho de Age of Empires 2, que era... Ahí sí, cuando se armaban las lamparis, que eran el rush a la hora de jugar era muy molesto y ya cuando te atacaban 3 o 4 ya era ya mate montoneros, era muy impresionante. Pero yo puedo decir que ese es mi juego favorito, así que pues ya vámonos a las conclusiones rápidas para darnos pues ya las despedidas. Y a ver, rápido. Bueno, primero el juego favorito de esa época, y nos vamos rápido con el último bloque musical para irnos, ¿vale? Sí, estamos a tiempo, sí, según yo sí. Todavía. Sí, faltan como 11 minutos, porque son 11, sí, claro que sí. Vámonos al último corte musical y regresamos con las despedidas y el juego favorito de nosotros, ¿vale? Por favor, vamos a escuchar este juego que es de Killer Instinct. De Xbox One es el tema de Orchid, o Orchid, como lo quieran llamar. Así que, vámonos, esto lo escogió Ice. We'll be right back. Yo digo que ya regresamos, ¿eh? No es que me gusta el chisme. Perfecto. Pues ya regresamos de este bonito corte musical. Como dijimos, algo de Killer Instinct para One. Pero pues ya todo lo bueno que tiene que terminar. Este es el último bloque del programa. Así que vamos a comenzar con las despedidas. Primero voy a comenzar con el chat, por favor, ya para irnos de corrido con pues ya las conclusiones y despedidas, comerciales y demás. Levante la mano, ya saben. Primero voy a comenzar con Big Dick, con Chris Wayne, con Edromorok, Goku, Urtas 86, Dustin House, Midland Tecutli, Monkey 03 y Starscream. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a toda la gente que nos descargue posteriormente en unas horas o algunos días. Futuro Hello está poniendo algo obsceno en el chat, pero no se preocupen, gente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo no? Futuro, también te mencioné, ¿no? Futuro Hello, ahí está. Y Dios Dinero, ¿no? ¿También está Dios Dinero? Está en estos corazones. Ah, sí, es que no están conectados. Dios bien bajo dinero. Dromorok, Futuro Hello, Urtas 86, Dustin House, Midland Tecutli, Monk 03 y Starscream. Ya son todos BitGeek y Chris Wayne. Punto. Ya. Así que, ahora sí, vámonos con las despedidas y conclusiones de este podcast. Voy a comenzar con buen Choco. Por favor, Choco, tu juego favorito y conclusiones, despedidas comerciales, todo lo demás. Mi juego favorito de la época, yo creo que es un juego que se llamaba Bluff, que era un FPS y pues estaba medio sanguinario y estaba bueno, según era, yo recuerdo. Era donde había un arma que era el muñeco vudú, ¿no? ¡Ándale! Estaba bien bueno. Estaba bien bueno. De esa época me gustaba mucho. Digo, otro día reseñamos juegos viejos, pero ¡ay! Hacemos un podcast que se llama Flashback. Sí. Y ese es mi juego favorito. Y conclusiones, pues que qué bueno que la tecnología avanzó y ya creo que ya somos muy exigentes con la velocidad y la calidad y los gráficos. Y cuando éramos jóvenes ni exigíamos nada, ¿no? Damos gracias a Dios por tener vida y salud y una conexión a internet por todas. Y pues ya, y gracias a todos los que nos escucharon, que estuvo bastante bueno, me gustó. Muchas gracias, Choco, por esa retroalimentación fantástica. Vamos a continuar con Marco, por favor, Marco, Submarco. Pues sí, el juego favorito, mi juego favorito del pasado, pues sí fue el Age of Empires 2. Sí se armaban muy buenas batallas campales entre los compañeros, ya fueran del trabajo o externos, en redes armadas caseras o de trabajo, pero pues igual el pasado fue una gran época para vivir y pues nos dejó muy buenas experiencias, no solo en el ámbito de los videojuegos de consola, también hubo evolución en los juegos para PC. Entonces ahora sí que es el ahora lo que estamos viviendo, y el futuro, pero no el Hello, es lo que se viene. Qué bueno que no estabas albureando, porque eso salía como un tiro por la culata. Ok, pues muchas gracias por esa acotación, ¿eh? Una vez, aprovechando el viaje, pues despídete tu juego favorito y comerciales, conclusiones y todo lo que tengas que comentarnos. Bueno, pues juego favorito de aquella época sería tanto Prince of Persia, el primerito, y Doom. O sea, de esos dos no salía cuando tenía yo escasos 8 años. Conclusiones de la noche, pues es un viaje al futuro que resulta interesante. Bueno, ya viéndolo en retrospectiva, resulta interesante cómo ha cambiado la red, cómo ha cambiado el contenido. Obviamente te das cuenta de que la tecnología que teníamos antes, la verdad hay que aceptarlo, nos hacía felices con todo, y esas demoras en las cargas y lo que uno quiera, nos hacía felices y nos hacía como que somos el eslabón entre la tecnología anterior y lo que está pasando ahorita. Entonces por eso yo creo que entendemos muchas cosas a la perfección, y bueno, muchas de las nuevas generaciones se asombran, ¿no?, al ver que trabajábamos y que podíamos coexistir con lo que teníamos en ese entonces, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no?, que tengamos esa ventaja, por así decirlo, y podemos ver también los cambios tecnológicos con otros ojos. Entonces, pues ahí está, mis 2 centavos. Buenas noches, gente. Buenas noches, chat. Antes que otra cosa me regañe la jefa después, que no me despido de nadie. Entonces, ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Ais. Buenas noches, Choco. Así es cierto. Buenas noches a todos. Gracias por las despedidas. El Jesucristo del Internet, Cosmo, por favor. Pues mi juego favorito de PC de esa época es y siempre será Doom y Doom 2. A la fecha los juego y me encanta buscar mods para estos. Y también los juego normal y en multiplayer y cooperativo se ponen muy, muy buenos. Y pues gracias por escucharnos, gente. Sí, así es, el J-Doom es una maravilla. Y el Skull Tag, Z-Daemon y todos esos. El caso es que... Gracias por escucharnos, gente. Yo no voy a decir buenas noches porque no importa si a qué hora nos estén escuchando, deben de tener bien su despedida. Entonces simplemente les digo adiós y pues nos vemos en el próximo lonchecito que nos toque a este equipo, ¿no? Así es, muchas gracias. Este podcast es atemporal para la gente que está escuchando en el año 2035. Así era como nos divertíamos en estas épocas. Seguro tú ya eres un videojugador. No en realidad virtual, no sé qué podría ser en el futuro, pero saludos a toda esa gente del año 2082. Y por ahora, pues esto fue todo. Soy otro bajo nivel. Recuerden, nos pueden encontrar en las redes sociales de Reset, que son www.facebook.com/reset.tv, en arroba resetmx. También en YouTube diagonal ResetMX, y una página que es muy importante, www.resetmx.com, ¿correcto? Para más información, pues ahí está la página, visítenla, que nos hace mucha falta, que pasen a ver los artículos, que comenten, por favor, que creemos una comunidad. Mañana tenemos 9bits, si esto no cambia el tema, Cosmo seguro sí va a estar. También mañana tenemos... El Puchitar con el buen Alarjual, que va a hablar de el amistoso vecino Spider-Man, y con el buen Joey de Comic Manía MX, así que no se lo pierdan. Y pues ya nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan buena noche. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro combo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchanos en www.resetmx.com. Y no te olvides de buscarnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.